suena. Pa. Otra vez llegas tarde, nervioso y el pelo mojado. Y por tu actitud se te nota que estuvo a tu lado. No te reprocharé si tienes otra mujer en tu vida, pero dime que debo cambiar. Tantas veces lo voy a intentar. Pero dime, amor, ¿quién se robó tu corazón? Dime quién contigo camina, con quién compartes todas tus fantasías. Pero dime, amor, ¿quién se robó tu corazón? Dímelo, por favor. ¡Un aplauso! También ahora cuando arranca. Cuando pienso en ti de madrugada, el insomnio me sabe bien, pues huele a ti mi almohada, pues contigo yo soy feliz, musa anhelada. Ven junto a mí, amor de todos los días te regalo mi canción, pues nos hace falta tu armonía. Así tranquilo tu casa, boludo. No, ya está. Cuando quieras. Siento el aliento ardiente de tu boca que me sopla en mi cuello. Siento como tus dedos amorosos van explorando todo mi cuerpo. Siento sin que comprendas, te quites esa venda. Solo era su amigo, no su amor correspondido. Me dijo estaba triste, la escuché una noche. Saqué de tu mente esta idea venenosa. Sé que tú sales con ella, mejor no me mientas. Por Dios, tienes una doble vida, a la vez a escondidas. O no, no le mientas. Decir que soy tu amiga es otra más de tus mentiras. Cuéntame cómo has estado, hoy aquí está nublado. No sabes cómo te extraño y parece que llueve dentro de mí. Pareciera que son años, todo el tiempo que ha pasado. No te escucho aún y no sé. Estoy casa no te deja ver. Me siento mutilada y tan pequeña. Oh, oh. Ven, cuéntame la verdad. Ten piedad y dime por qué. Y tu forma de chamullar. ¡Un poco de ruido! ¡Valesca en vivo! Así nos vamos. Empezaron a caer los OA, ¿eh? Ya. Sí. No se puede así, boludo. Me quedo corto con el fuerte. ¡Qué fiesta, amigo! Hoy se pudre todo, amigo, hoy se pudre todo. ¡Uy, Uy, necesito escucharla cantar ese tema, boludo.